Vamos a demostrar bíblicamente cuán importante es usar como el mejor comentario bíblico la misma Biblia. Yo no encontré otro comentario mejor de la Biblia que la misma Biblia. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a tomar varios pasajes bíblicos que uno lee y dice, pero yo no entiendo esto. Bueno, vamos a tratar de entender. En primer lugar, hay un texto donde dice, porque muchos son los llamados, o son llamados, y pocos escogidos. Vamos a Mateo 22. Vamos a Mateo 22 en primer lugar. Si ustedes tienen, yo les voy a decir dónde vamos a estar leyendo. Mateo 22, y vamos a leer desde el versículo primero. Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, si nosotros leemos ese texto y decimos, bueno, había sido que el Señor llama a muchos y después escoge a algunos, y solamente esos algunos que Él escoge se salvan. No. En primer lugar, noten bien que es una parábola. En una parábola nunca hay que buscar encontrar algo que encaje en cada detalle, no necesariamente. En general sí, pero no en particular, cada detalle. En segundo lugar, aquí se habla no de la salvación, sino del reino de los cielos. Noten bien eso. En tercer lugar, noten también que Él está hablando acerca de personas que fueron invitadas previamente y que luego fueron llamadas, porque no se sabía para cuándo era. Aquí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, Él, después de esto último que dije, Él invitó a través de los profetas, los jueces, los reyes, los hombres que Él tenía antes en el Antiguo Testamento, llamó a los judíos para que esperaran, vinieran cuando el Mesías vendría. Pero si ustedes tienen en cuenta esto y dicen, bueno, pero aquí se habla de las bodas. Bien, cuando Él vino la primera vez, el Señor, no hubo bodas. Si los judíos le hubieran aceptado como el Mesías, ellos habrían sido la esposa, pero ellos eran en el Antiguo Testamento la esposa que fue infiel al esposo, a Jehová Jesús. Lo que ocurre aquí, yo lo traslado más bien al futuro, más allá. Primero, se cumplió al pie de la letra que ellos despreciaron la invitación en la primera venida del Señor, cuando se les invitó. Cuando ellos hicieron eso, el padre del hijo cuyas bodas se llevarían a cabo, dijo: vayan a los cruces de camino, inviten a cuantos quieran venir. No solamente a aquellos que recibieron la invitación y ahora se los notifica la fecha. Es igual como el caso de un casamiento. Supongamos que Teresa y Miguel se casan, por poner algún nombre. Pero no saben la fecha, pero mandan la invitación. y dicen, espere que va a llegar la cita para el día exacto. Ese solamente que sepan que ustedes están invitados, o usted está invitado, o ustedes la familia. Pero luego le vamos a notificar cuánto porque no sabemos la fecha. Y luego viene la fecha. Pero aquellos invitados se excusan. Eso lo hicieron con Jesús justamente en el Antiguo Testamento. Mataron a los profetas, a muchos de ellos, despreciaron, rechazaron. Y otro pasaje dice que cuando él envió al hijo, también mataron al hijo. Esos pasajes son paralelos, hablan de la misma cosa. Pero el texto importante es al final. Muchos son llamados y pocos escogidos. Cuando el Señor esté llevando a cabo el gran banquete de las bodas que comienzan en el cielo, recuerden que en el capítulo 4 de Apocalipsis desaparece la iglesia. Los capítulos anteriores hablan de las siete iglesias de Asia que representan la iglesia a través de todos los años. En el capítulo 4 dice Juan, después de eso vi una puerta abierta en el cielo y oí una voz que me dijo, sube acá. De allí en adelante, cuando ustedes siguen leyendo todo el capítulo 4, el 5 hasta el 18, están derramándose las copas de la ira de Dios. Todo el tipo, periodo de la gran tribulación. Pero en el 19 se habla de las bodas del Cordero, pero no necesariamente en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, Él dijo que Él iba a preparar el lugar. Cuando Él retira en el rapto a su iglesia, allí comienzan las bodas. A los 7 años, Él regresa con su esposa y las bodas continúan en la tierra. Vayan rápidamente al capítulo 19 de Apocalipsis y vean lo que dice allí. Me parece a mí que cuando comenzamos a analizar desde este ángulo, notamos gran, digamos, la respuesta a todo esto. Dice así, hablando por ejemplo en el versículo 5, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, esto leí hasta el versículo 9, especialmente del 6 al 9. Es la primera vez que hay algo maravilloso en Apocalipsis después del capítulo 4 en los primeros versículos, porque termina la gran tribulación. Cuando el Señor Jesucristo venga, y ahora vamos a hablar de la Jerusalén actual, repone toda la situación, se levanta un templo durante ese periodo, hay varios pasajes que hablan de eso, se destruye antes el templo que el anticristo va a levantar, allí se llevan a cabo, continúan las bodas del Cordero. Creo que él está hablando de esto. Ahora, ¿cómo es que se filtró alguien que no tenía vestidos de boda? Porque en aquella época, por eso era conocido para los que le escuchaban, había en la puerta alguien que entregaba un tipo de vestimenta, de uniforme, llamaríamos hoy nosotros, para que todos sean iguales. Y era lindo verlos todos en el mismo tipo de ropaje de gala en el salón de banquete. Pero alguien que no correspondía, aparentemente se filtró por otra puerta o algo por el estilo, y entró y se distinguía demasiado porque no tenía ese uniforme, era diferente. Por eso se le acerca el que dirigía el asunto y le dice, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Bueno, si nosotros decimos que ese es el cielo, entonces alguien se filtró al cielo sin ser salvo. No, no habla de eso. Habla completamente de otra cosa. Es probable, a mi juicio, que cuando el Señor limite la entrada a la ciudad de Jerusalén, donde él reinará, estará su trono. Allí entrarán solamente aquellos que sean dignos, aquellos que se distingan, entre ellos los mártires, los grandes hombres de Dios, los que vivieron una vida consagrada a él, tanto es así que dieron su vida por él. Ellos estarán formando parte del correinado con él durante el milenio. No es demasiado extraño que alguien que no merezca estar allí esté, entre de alguna forma, porque no se está hablando aquí del cielo, sino de la tierra, cuando él esté. Así que, cuando él dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos, los muchos son los salvos, llamados para ser hijos de Dios, pero pocos son los escogidos para formar parte del él como co-reinando sobre el mundo. Ellos recibirán, como de esto ya hemos hablado muchas veces cuando hablábamos del milenio, yo no quiero ir más allá porque hay otras muchas preguntas que queremos contestar. Por eso se usa la palabra en el versículo, por ejemplo, 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta. No tenemos que tratar de encontrar cada detalle para explicar y encontrarle alguna figura que quepa allí, porque simplemente es una parábola. Así que creo que esto es más que suficiente para entender, esta pregunta. Ahora, hay algunos pasajes paralelos. Por ejemplo, el capítulo 20 de Lucas, 9 al 16, si ustedes los que anotan pueden anotar por ahí si les interesa, Lucas 20, y vamos a ver un poquitito aquí, capítulo 20, desde el versículo 9, los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a sus siervos a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera de la herido. Luego, entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué, pues, es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Hay mucho de parecido en esta, aunque esto se traslada particularmente a los judíos durante el tiempo en que ellos mataron a los mensajeros del Señor. Ahora, hay una cosa que yo quiero insertar aquí y es lo siguiente. Durante el período de la gran tribulación, antes de las bodas del Cordero, habrá por lo menos 4 diferentes centros misioneros, vamos a llamarlos así. En primer lugar, habrá ángeles, 3 de ellos, que estarán predicando. Esto está en Apocalipsis 14, 6 al 9. Un ángel predicará el Evangelio. Otro ángel anunciará la caída de la falsa iglesia. Y el tercer ángel animará a los que estarán siendo perseguidos para que no acepten la marca 666. Esto está en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. No vamos a leer toda la cita. Luego están los 2 testigos. Los 2 testigos aparecen en Apocalipsis capítulo 11, versículo especialmente 1 al 11. Ese texto vamos a leer. Ellos también son los que dan los mensajeros durante el periodo de la gran tribulación. Por eso resulta más claro entender lo que hemos visto sobre esas parábolas cuando tenemos en cuenta este detalle. Dice,

de la gran tribulación, no solamente se salvarán, reconocerán a Jesucristo, sino que ya no les importará nada que los maten, que los decapiten, que los lleven al paredón, no importa. Ellos tratarán de ganar al mayor número posible de otros para Cristo. Yo no tengo la menor duda. Dirán, fui evangelizado, pero nunca fui regenerado. Piensen en esto, es importante. Pasamos ahora a otra pregunta. Los esposos, Ananías y Zafira. Zafira suena a elegante, linda dama, tacos altos, buen peinado, bien arreglada, bien adornada. Y Ananías, un tipo hombre de negocio. Ustedes solamente imaginen. Vamos ahora a ver, porque algunos dicen, ¿fueron salvos ellos o se fueron al infierno? No los busquen en el infierno, se va para allá porque no están allá. Yo lo voy a ver en el cielo. Vamos entonces al capítulo 5 de Hechos 1 al 11. Hoy, ahora que ya estamos en la otra parte, nuestra primera en Hechos, vamos a 5. Para que podamos entender mejor esto, tenemos que retroceder un poco. Tenemos que mirar en el capítulo 4. La iglesia estaba en su mejor momento. Había vida, unidad, oración, oraciones contestadas, manifestaciones sobrenaturales, espontaneidad en cuanto a la generosidad. Es algo que nunca, nunca volvió. Para darles una idea, vamos a leer desde el versículo 23 del capítulo 4. Y puestos en libertad, esto es los apóstoles, vinieron a los suyos, a los hermanos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Y qué les dijeron? Dijeron, ahora no hablen más en este nombre. Pero ellos hablaron igual. Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, lanzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora ellos siguen hablando, y en el versículo 31, es decir, siguen orando. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Termina esta oración que tiembla el lugar donde están. Leemos. Y la multitud de los que habían creído, versículo 32, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, ¿cuántos vagos quisieran que hiciéramos nosotros hoy? O casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Pero los versículos 36 y 37, escuchen, como producto de esto, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto lo vio el matrimonio Ananías y Zafira. Todos lo vivieron. Sabían de José. Entonces dijeron, cuando fueron a la casa, mientras tomaban tereré, si era verano, dijeron, nosotros no podemos quedar atrás de José. Tenemos que hacer lo que hizo José. Porque todo el mundo se sorprendió. Evidentemente, él era muy rico. Y vendió algo que trajo mucho dinero. Y no había ningún argumento si él trajo todo o no, porque era un hecho que José espontáneamente trajo todo. Pero cierto hombre, versículo 1 del 5, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Notable, probablemente tenían otras, pero vendieron una. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí no está todo, tal vez. Él había dicho que era todo. Él vino y dijo, yo hago lo mismo que hizo el hermano José, apodado Bernabé. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahora los hermanos se dieron cuenta cuán seria era el asunto de no mentir, de ser honesto, honrado, porque el Espíritu Santo realmente... Yo digo, ¿cuántos hermanos hoy dicen, ¡ay, que se vuelva el nuevo Pentecostés! ¡Cuidado! Desde el pastor hasta el hermano más por allá, tal vez caerán fulminados si se vuelve el Pentecostés. No pida un nuevo Pentecostés por dos razones. Una, porque la mayoría tendrán que morir por sinvergüenzas de los hermanos. Y otro, porque no volverá a repetirse, no puede repetirse. Es que no lo pida. Porque con el Pentecostés viene todo esto. Esto fue justamente después del Pentecostés que aparece en el capítulo 2. Así que él murió. Y levantándose los jóvenes, estaba tibio todavía. Lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Llevaron por ahí una sábana, lo envolvieron y ya estaba. Palomita. La chacarita, ¿no? Pasado un lapso como de 3 horas, hasta ese detalle da, pasaron 3 horas. Sucedió que entró su mujer. ¿Por qué no vino con él? Porque se estaba arreglando. Las mujeres toman tiempo para arreglarse. Que poner su make-up. Que los labios. Que los aros. Que las cadenillas. Tantas cosas. Entonces, vean ustedes, llevan un bolso y uno piensa, por eso tantos ladrones, esos cacos, no cometen el error de arrebatar el bolso y todo lo que tienen allá son... Acá y... Todo lo que tienen. ¿De qué le sirve al caco eso? No le sirve de nada. Pero es lo que hacen, roban porque piensan que tienen... No, si un hombre lleva un portafolio, a lo mejor tiene algo por ahí. Entonces Pedro le dijo, dime, hermana, yo agregaría, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Sí, la misma cantidad que puso su esposo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies que ya habían vuelto del cementerio, que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esta es la razón... ¿Por qué los versículos que siguen dicen lo que dicen? Por ejemplo, en 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y el 13, de los demás, los inconversos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Una persona que no era de verdad convertida no quería formar parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se permitía ni siquiera una mentirita. No hablemos ya de las mentironas grandes. Ningún tipo de engaño se toleraba. Oh, si Dios nos diera hoy esa iglesia, yo me imagino. Pero Él mostró que esa es la iglesia que Él espera. Eso es lo que Él pide. Usted dirá, pero yo tampoco vivo esa. Si yo estuviera aquí, yo no formaría parte de esta iglesia, tendría miedo. Ahora usted dirá, si usted como pastor no haría, yo tampoco. Bueno, mejor que nadie vaya a esa iglesia. Y saben que el Señor estaba mostrándoles que esto es lo que Él pide. El Señor murió en nuestro lugar. Por eso nosotros hacemos todos los trucos que queremos y no nos pasa nada. Estamos vivitos como lechuga fresca. No hay ningún problema. Estamos bien. Bueno, demos gracias a Dios por su gracia. Usted dirá, ¿y acá no había gracia? Sí que había. Pero Dios mostró lo que Él exige cuando queremos absoluto control de Él. Si se juntara una iglesia donde todos quieren completo control de Él, imagina lo que podría suceder. Pero no hay una sola iglesia que yo conozco en el mundo. Hay tanta mezcla de tutti frutti que no hay problema. Ahora alguien preguntará y dirá, pero ellos fueron salvos. Bueno, la Biblia no dice en ningún lugar que no fueron salvos. Y quizás el otro caso nos ayude a entender mejor cuán importante es saber que somos salvos por su gracia. Entonces, ¿qué perdieron ellos? Perdieron la oportunidad de servir. Perdieron la oportunidad del galardón que a cada uno le correspondería si estuvieran vivos sirviéndole al Señor. Pero como retuvieron, ahora ellos tenían todo el derecho, Dios no les pedía, lo único que Dios les pedía que no mintieran. Ellos podían retener una parte, decir, bueno, vendimos por 40 mil dólares, pero trajimos 15 mil y el resto lo dejamos para nosotros. Ningún problema. Pero ellos trajeron 15 mil y dijo Pedro, esa es la cantidad por la que ustedes vendieron. Tal vez Pedro conocía la propiedad de ellos y tenía una ligera idea de cuánto podría valer. Sí, eso es todo. Ananías, ¿tú crees que tratas conmigo? ¿Tú crees que yo soy solamente un hombre limitado y no sé? Estás mintiéndole al Espíritu Santo. Y en un ataque probablemente al corazón, el hombre se desplomó delante de él. Y vino la esposa, como habían combinado, y le dijo, mira, honey, tesoro, cielito lindo, no digas que eran 40, dile que son 15 y que esto es todo. No digas que era parte, porque no queremos quedar detrás de José. Él trajo todo y todo el mundo está feliz y contento, así que no vengas con eso, no me destruyas la reputación. ¡Ja! Ya estaba 6 pies bajo tierra cuando él llegó y estaba frío ya porque pasaron 3 horas. Y ella ni sabía lo que había pasado. Entonces, una pregunta, ¿y ellos son salvos? En ningún lugar dice que no son. Pero, siguiendo un poco más adelante y leyendo el caso del capítulo 8, aquí tenemos a otro caballero. Este se llama Simón el Mago. Lindo nombre, bien pintoresco. Bueno, vamos a leer desde el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora en Samaria nadie había predicado antes. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, es decir, sorprendido. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero». Ahora relacionen esto. Pasó poco tiempo del capítulo 5. La persona con quien trata Simón es la misma persona con quien trataron los esposos Ananías y Zafira. Sigamos. «No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios». Y noten una cosa más, el centro del asunto es el Espíritu Santo, tanto en el 5 como ahora en el 8. «Arrepiéntete pues de esta tu maldad». No dice «arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo», no, «de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Estaba a punto de sufrir lo mismo que Ananías y Zafira. Respondiendo entonces Simón, dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». Ellos no dicen nada, porque no está anotado aquí otra cosa que Pedro les habrá dicho. Pedro les habrá dicho, le habrá dicho a él, «Oiga, ¿supiste lo que pasó con Ananías y Zafira?». Y si él no supo, porque no había teléfono entonces, no había radio para que se sepan las noticias, puesto que allí estaba todo bastante cerca, Samaria es parte de lo que es Israel, no estaban tan lejos, bien pudo haber cubierto todo. Tal vez fue la primera vez que Pedro le dijo, «Oiga, un matrimonio, Ananías y Zafira, de tanta capacidad económica, que quizás él los conocía, hicieron lo que tú estás haciendo. Trataron de engañar al Espíritu Santo. Y cayó primero él a mis pies y murió, no porque yo hice algo, porque tengo poder especial, simplemente Dios no tolera esto. Y murió. Y luego vino su esposa 3 horas después y murió. Y ya están en el cementerio, ¿sabías que ya murieron? Él tal vez ni sabía eso. Y si él no los conocía, da igual. Algo les habrá dicho Pedro y los otros apóstoles de lo que puede ocurrir. Entonces él temblaba evidentemente como una hoja y dice, cuando él le dice, «Arrepiéntete pues de esta tu maldad», el intento de engañar al Espíritu Santo, «arrepiéntate de esto». Pedro no le aseguró que él no morirá allí mismo, que dentro de segundos él puede caer también, no le aseguró, pero Pedro le dijo, «Te veo en una situación muy difícil», porque le dice, «porque en hiel de amargura y en prisión veo que está». Es decir, es tan amarga tu situación como la hiel. Y entonces él dijo, «Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí». ¿De qué? Yo imagino que es lo mismo que pasó a ese matrimonio. Ahora usted dirá, ¿y él fue salvo? Bueno, ve en el versículo 13. «También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe». Mejor lugar no pudo haber escogido que ser discípulo de Felipe, que justamente fue el primer evangelista. Si la Biblia dice que Simón creyó, creyó. Eso es todo. Así de sencillo. Ni siquiera es tan claro el caso del primer caso. Este es mucho, mucho más claro. Ahora, hay muchas cosas más de las que podríamos hablar y vamos a tocar algún otro tipo. Hay algunos, vamos a leer ahora el capítulo 10, versículo 23, que tanto anunciamos en el Mateo. ¿Ok? 10:23. Otra pregunta que se filtra por todas partes. 10:23. Tal vez tenemos que leer algunos otros versículos anteriores, porque no vamos a entender bien de qué se trata. Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y esta es la parte que importa, pero teníamos que leer todo esto para poder entender la última parte. Es fácil notar que este texto se cumplió parcialmente, pero sin duda alguna, la segunda parte del versículo 23 no corresponde al pasado. ¿Por qué? Porque Israel fue evangelizado muy pronto. Judea, Samaria y hasta último de la tierra, enseguida ellos evangelizaron. Toda Israel. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo se produzca el rapto de la iglesia? La iglesia habrá partido. Entre otras cosas, yo dije ya hoy que habrá 144,000 que estarán evangelizando a las 12 tribus de Israel. Ya mismo hay alrededor de 150,000, calculan, que están viviendo en una zona de Jerusalén que son ultraconservadores. Muchos predicadores sospechan que ellos serán los hombres que luego ellos evangelizarán cuando la iglesia haya partido. Habrá muchos cambios y ellos se darán cuenta que ellos como judíos habían rechazado y entonces creerán. Como ellos harán esto en la última parte de la gran tribulación, de manera especial, porque antes de eso serán engañados por el anticristo y le recibirán como Cristo. Pero luego cuando él se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, como dice allá en Tesalonicenses, ellos rechazarán a él y quedará para ellos solo 3 años y medio para predicar. Antes de recorrer todas las ciudades de Jerusalén con la predicación del Evangelio y la enseñanza, el Señor volverá. Esto no tiene nada que ver con el rapto de la iglesia. Es más, aún antes de eso ya dice algo. Por ejemplo, dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No dice todas las ciudades del mundo, sino solamente de Israel. Israel es muy pequeño el país. Pero parcialmente se cumplió. ¿Por qué? Porque aquí dice, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y llevados a los gobernadores y reyes. Eso ya pasó en buena parte. Pero volverá a suceder. Especialmente sucedió con los apóstoles, y ni qué hablar con el apóstol Pablo. Hay algunos pasajes o ejemplos paralelos. Hay varios casos en la Biblia donde el profeta presenta una lista de acontecimientos. Luego en el Nuevo Testamento se cumple parte de ello, pero no se cumple todo. Vamos a dar solamente algunos ejemplos para darnos cuenta cómo hay que tener cuidado cuando leemos la Biblia y no colocar todo en un maletín equivocado, por decirlo así. Por ejemplo, vayan al libro de Joel. Joel está allá después de Oseas, por ahí. Busquen el libro ese, está entre los profetas menores. Menores porque son los libros más pequeños. Y vean ustedes lo que dicen los versículos 28 al 32 del libro de Joel, capítulo 2, 28 al 32. Vean bien y luego combinen con los otros que le voy a dar. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora, sin perder el hilo, vamos a ver ahora Hechos 2, porque Pedro menciona esto, 14 al 21. Y vean lo que dice, sin perder el pasaje que ustedes tienen abierto, Hechos capítulo 2, vamos a ver. Dice así, vamos a leer parte de lo que Pedro dice. Comienza todo en el capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahora noten bien que él menciona al profeta Joel. Oigamos la parte que él cita de Joel que nosotros recién leímos. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Notan una cosa? De ninguna manera los versículos, por ejemplo, 19, 20 y 21 se han cumplido. Desde el 19 dice, daré prodigios arriba en el cielo. No hubo tal cosa en el día de Pentecostés, ni después. Nunca se cumplió esto. Pero Pedro cita todo lo que Joel dice. Pero cuando nosotros leemos, tenemos que tener mucho cuidado y decir, bueno, lo que se cumplió en el día de Pentecostés es, cuando dice postreros días, versículo 17, Dios derramó el Espíritu sobre toda carne. Los hijos descendientes de aquellos a quienes Joel estaba hablando, sí, recibieron, porque la iglesia en Jerusalén era totalmente de judíos. Todo esto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu. Todo se cumplió, versículo 18, pero no se cumplió lo que sigue. Así que los versículos 19 y 20 aún tienen que cumplirse. Hay que tener en cuenta esto. Y el segundo ejemplo que tenemos, yo digo que tiene mucho que ver con todo esto, es el caso de María, Lucas 1. Veamos. En Lucas 1, cuando leemos allí, encontramos las siguientes palabras. Aquí tenemos el Magnífica de María. Y vamos a leer en Lucas 1, 46 en adelante. Entonces María dijo, ahora María es inspirada por el Espíritu Santo y dice lo que el Espíritu Santo le dicta. María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto se cumplió. Ella reconoció a Jesús como su Salvador, su Dios y su Señor. 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, el Poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esto no se cumplió todavía. Esto se cumplirá en el milenio, cuando el Señor Jesús echará de sus tronos a todos los gobernantes del mundo, porque Él será el gobernante mundial. Y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel. ¿Cuándo va a socorrer a Israel el Señor Jesucristo? Cuando venga. Él socorrerá a Israel como nación, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. No cabe duda que está hablando de los israelitas. Esta parte no se cumplió, pero viene todo junto. Si usted no distingue lo uno de lo otro, va a cometer serios errores de interpretación. Como si esto fuera poco, tenemos aquí mismo, por ejemplo, un poco más adelante, de Zacarías, el caso de Zacarías. En el mismo capítulo 1, pero comienza la lectura en el 67, y vea, y Zacarías su padre, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ahí está, él hace profecía. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha enviado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Esto que leí desde el 67 hasta 75 no se cumplió todavía, pero los versículos que siguen sí es al revés aquí. En los anteriores pasajes, primero lo que no se cumplía, lo que se cumplía y después lo que no se cumplía. Ahora, primero es lo que no se cumplió aún. Nada de lo que Zacarías dice se cumplió. Pero el 76, y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Quién era ese niño? Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino. Se cumplió. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo Israel. Para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Notaron una cosa? Todos estos versículos primeros todavía están para el futuro. En la casa de David su siervo se sentará, como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos. ¿Hoy tiene Israel salvación de sus enemigos? Están viviendo con el corazón en la garganta todos los días, porque hay amenazas de todo tipo, todo el tiempo. La primera parte de la profecía de Zacarías no se cumplió, la segunda se cumplió. En todos los otros casos, la primera se cumplió, la segunda no. Cuando usted lee la Biblia, si no hace estas diferencias, usted se va a encontrar con muy serios problemas de interpretación. Concluimos entonces unas cuantas cosas. Primero, la Biblia no se contradice. Tal vez el problema aparece cuando olvidamos el contexto de ciertos textos. Nunca hay contradicción. Dos, es siempre mucho mejor atenerse a la misma Biblia y no a los comentarios que escriben los comentaristas para tratar de entender correctamente la Biblia. Tres, para usar la Biblia, oiga esto, como el mejor intérprete de la misma Biblia, es necesario conocer mucho más que el ABC de la Biblia. Si usted se conforma con solamente conocer las tapas de la Biblia y tal vez la ubicación de los libros, que muchos por 40 años todavía no saben repetirlo, entonces usted nunca llegará a nada. Usted tiene que leer, esta es la razón por qué hay que leer tanto la Biblia, para saber que en algún lugar está la respuesta. Y usted tiene la concordancia a su alcance y entonces dice, en algún lugar dice, y usted se acuerda de una palabra que tiene todo un concepto. Esa palabra usted la va a buscar en la concordancia. Por ejemplo, si usted busca salvación, bueno, hay demasiado palabra salvación si están todas en la concordancia en español, y están. Pero usted busca tal vez otra palabra, menos corriente, menos común, menos repetida. Y usted dice, por esa palabra yo voy a encontrar el texto que me parece que me contesta aquí. Y va a encontrar. Esa es la manera de hacer las cosas. Cuatro, no hay contradicción en la Biblia, sino una perfecta armonía. Pero cuando aparece algo como contradicción, se debe al desconocimiento del lector y no contradicción en la Biblia, 5. Debemos aprender a exigir cada vez que oímos alguna interpretación, textos bíblicos. Miren, yo he trabajado 30 años predicando a través de la onda corta, durante 30 años solamente allí, y después naturalmente en esta pequeña radio de onda larga. Tenemos oyentes en todas partes, por supuesto, del continente, y a veces hasta de España, Italia, Alemania, y eso porque la onda corta tiene ese fenómeno que da la vuelta al globo y por ahí nos pescan por un momento. Pero yo recuerdo que había algunos oyentes muy abocados a las Escrituras. Por ejemplo, mandaban 10, 11, 15, 20 preguntas en una de esas hojas tamaño oficio y decían en la carta, quiero que me conteste estas preguntas, o si era una o dos, podría dar lo mismo, pero con bastantes citas bíblicas. Esa es la gente que me gusta. Contésteme, pero no... Es como decir, yo no quiero su argumento, yo no quiero su parecer, yo quiero citas bíblicas que apoyen. Ahí sí que me ponía en problema, porque yo no le podía contestar, bueno, yo creo que esto es así y ya está. No, yo tenía que ir y a veces una carta me tomaba 2 horas para contestarle, porque no podía decir cualquier cosa. Pero es increíble cómo la gente se complace en recibir abundante material que sea bíblico. Estamos cansados de oradores que se pasan hablando y hablando sin ton ni son. Dicen, pero nada dicen. ¿Quién se preparará para la batalla? Dice el apóstol, si la trompeta suena un trompetazo incierto. Antiguamente en Israel, ellos no tenían radio para decir que los muchachos vayan y lleven sus armas porque hay que ir a pelear. No. Había un tipo de trompetazo, trocaba, yo no sé cómo, mucho más lindo que esto, eso parece más cacareando una gallina. Y ese trompetazo indicaba que falleció el monarca. Era seguramente melancólico. Entonces todo el mundo, al escuchar eso, los judíos sabían, falleció el rey. Otro trompetazo era porque había amenaza, hay un ejército que está por invadir. Todos los hombres, tal vez menores de 40 años, tenían que ir y llevar sus armas y acudir a tal o cual plaza para poder ir y salir a la guerra. Otro diferente trompetazo para una gran fiesta. Cada trompetazo, cada toque, la gente reconocía, sabía cuándo pasaba qué y cómo ir vestidos para eso y a dónde ir. La trompeta tenía que tener un sonido cierto para lograr lo que se pretendía. El mensaje bíblico debe ser claro, como el agua, limpia, para que aquel que bebe satisfaga su sed y no tenga que mirar, bueno, pero aquí en este vaso hay polvo, o el agua está sucia o está contaminada. Hay mucho mensaje contaminado hoy. Y esto se filtra a través de la música, a través de comentarios, a través de videos, a través de Biblias alteradas y mutiladas. Y es fácil que nos alimentemos de aquello que nunca nos alimentará al final. Y nunca podremos manejar las Escrituras como corresponde. ¿Por qué? Porque hemos tomado un camino equivocado. Y qué fácil es llevar un comentario y decir, este comentarista sí que me gusta, él sí que es bueno, él sí que... Y el pastor, en vez de llevar la Biblia y sacar el mensaje de la Biblia, va directamente al comentario o los libros que ya traen el bosquejo. Y entonces se ocupa de mirar el fútbol, se ocupa de mirar otros programas de televisión, se ocupa de andar por aquí y por allá, tal vez cultivando y trabajando y abonando el ecumenismo. Y a última hora, media hora antes de predicar, busca un libro, allí está el bosquejo y ya. ¿Qué le parece si el ama de casa cocinar así para la familia? Se pasa ahí mirando una novela morbosa, pésima, inútil, tragándose detalle por detalle, y faltando media hora, rápido, echa un poco de agua acá y un poco de algo ahí, y los porotos todavía duros, sin siquiera hervir bien, y ya le sirve, ahí ya está. ¡Ay, cómo diría el mamá, qué rico que está todo eso! ¡No! Tal vez darían a las gallinas y ni las gallinas comerían. No, esto, hermanos, cuando yo hablo de bíblico estoy hablando de esto. hay que ser bíblico. Hoy leímos más textos bíblicos que ningún otro mensaje. Y de cuando en cuando tenemos que hacerlo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella de veras es como martillo que golpea, como fuego que quema, como espada que corta, porque hay que usar estos elementos para poder estar al día contigo. Mucho necesitamos de tu palabra y de la clara exposición de ella. Pedimos que tú seas quien nos ayudes a entender todo esto. No es fácil, pero mediante la acción de tu Espíritu sí entenderemos. Y ayúdanos a dar este trompetazo cierto para no confundir a aquellos que ya están demasiado confundidos con un cristianismo que ni lo es, pero no saben en qué dirección tomar. Salen de un lugar y van a otro y es peor que el anterior. Y deciden quedar en su casa porque piensan que esta es la solución, cuando lo mejor que podrían hacer es abrir su Biblia y abocarse a su lectura en profundidad y nutrirse de tu palabra, que es perfecta, que es clara, y mediante la obra de tu Espíritu la entenderán todo cuanto necesiten, y cada vez profundizarán más, y se deleitarán de verdad de la palabra tuya. Ayúdanos pues a entender todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.